qué sé yo, por lo menos ahí viviendo 7, 8 millones de personas en esos cordones. Pues es lo que más, donde más densidad poblacional hay. Y uno y otro lugar importante dentro de la provincia de Buenos Aires es su capital, que se llama La Plata. Bueno, la semana pasada sufrió un temporal, que por eso tuvimos que hacer un programa especial. Vamos a decir que agradecemos a todos los que nos escribieron, con los que nos comentaron. Queremos decir que seguimos en la campaña pro ayuda a los damnificados por el temporal en Buenos Aires, que eso no caducó, y que los invitamos a que sigan colaborando a través de los distintos organismos, como ONGs, como Red Solidaria, como la Cruz Roja, como la Fundación Sí, bueno, distintas cosas. Y si a nosotros nos quieren utilizar como una vía para colaborar, por supuesto que en nuestro Facebook, que es Acercamientos Nocturnos, en nuestro Twitter, que es @acercanocturnos, no solamente está para este programa, sino para la radio es un servicio, así que estamos, esa consigna paralela va a seguir estando durante mucho tiempo en este programa. ¿Qué te puedo decir que es Acercamientos Nocturnos? Si, y eso se lo dedico al público argentino, dedicado a ustedes, si en este momento toda tu vida ha dejado de pasar por la televisión, por encender la televisión y, por ejemplo, ver a La Nata. Hoy vuelve Jorge La Nata, uno de los periodistas más reconocidos de Argentina. Y bueno, el tipo tiene su estilo, contrario al gobierno. Bueno, tiene sus cosas. Como todo tipo polémico, hay muchos que les gusta, otros que no. Pero el tipo mide. Y hoy arranca su nueva temporada. Saludamos, tengo algún que otro conocido trabajando en su producción. Si te cansaste del fútbol porque tu equipo no jugó como debiese haber jugado, yo creo que están de duelo, sobre todo los hinchas de Boca, con el 6-1 que les propinó San Martín de San Juan. Y otros también, como los hinchas de San Lorenzo, que sufrieron. Bueno, en ese sentido voy a esbozar una sonrisa porque soy hincha de Racing, que sufrieron su 4-1. En fin, si te cansaste del fútbol, te cansaste de los programas políticos y la previa de la semana es todo un tema. La previa de enfrentar el lunes. El desafío del enfrentar el lunes y saber que uno tiene 5 días hábiles donde tiene que ir a trabajar, donde tiene que retomar una rutina a veces estrambótica, es decir, con mucho caos y padeciendo a veces la locura de las grandes ciudades, como Buenos Aires, como Córdoba, como Santa Fe. Y la idea es esto: ponernos esta música y empezar a no sufrir el comienzo de la semana, sino más bien agasajarnos, que todavía el fin de semana no terminó. No terminó. Y qué mejor que extenderlo de una manera más gratificante. Y la manera que encontramos nosotros es un poquito la esencia de la radio, que es construir puentes. Puentes con ustedes. Desde el primer programa acá en Radio La Bici, desde que estamos haciendo Acercamientos Nocturnos, te proponemos cada domingo desde las 23 y hasta la 1 de la mañana poner un ladrillito y construir puentes. Puentes que nos vinculen. Que nos vinculen como seres humanos. ¿Se acuerdan que somos seres humanos? ¿O somos simples máquinas de trabajar y pagar impuestos? ¿Somos eso nada más? ¿Somos tipos, personas de carne y hueso sometidos a rutinas mundanas y nada más? ¿Y la esencia nuestra? ¿Y nuestras vibras? ¿Y nuestras energías? Ojo, no somos un programa... Me atajo. No somos un programa de medicina New Age ni nada por el estilo. No soy ni un pai, ni tampoco voy a filosofar de manera barata. Queremos recuperar las charlas de café, las charlas de amigos. ¿Tuviste este fin de semana la oportunidad de encontrarte con tus amigos? ¿Tuviste la oportunidad de relajarte, tomarte algo, una cerveza, un whisky, y comerte unas papas fritas? Una picadita con amigos. Eso es lo que hacemos en acercamientos nocturnos. Nos vamos a acercar a vos. Y vos... Lo ideal sería que te acerques a nosotros. Porque queremos recuperar la mística de las charlas de café, las charlas de radio, las charlas nocturnas, de divagarnos, de encontrarnos con nosotros mismos y hablar de lo que se llaman las pequeñas cosas. De nosotros, de lo que nos pasa en la vida, nuestra cotidianidad, de cosas como la pareja, como hemos hablado acá de la comunicación entre las personas, hemos hablado de noches inolvidables, tenemos secciones, hemos hablado de arte, tenemos secciones, te decía, para invitarte hoy. Va a salir una sección que te invitamos a que te aprendas, como simplemente relaciones, que ya la hemos tuiteado. Ya tenemos unos correos electrónicos muy interesantes para que vos, si estás solo o sola, o simplemente querés algo al pasar, o vayas a ver que querés conocer a alguien, o a alguien es. Tenemos una sección que no es de contactos, pero sí es de un acercamiento extremo hacia el otro. Desnudarte en la radio para intentar conocer a un otro o a una otra. Y eso es acercamientos nocturnos. Invitarte a relajarte. Hombros hacia abajo. A ver, yo estoy seguro, siempre te digo lo mismo. Es domingo a la noche. En Europa, que nos están escuchando también, es madrugada. Y si estás frente a la computadora o al ordenador, como dicen algunos, tenés seguramente 10 u 11 ventanas abiertas, minimizadas todas, cerralas. Ya va a haber tiempo para arrancar la semana, para volverte loco. Es el momento de sentarte en el sillón. Sentarte en el sillón mientras que está sonando el teléfono. No lo di al aire todavía el teléfono y ya está sonando. Y comunicarnos. Y comunicarnos vía Facebook, vía Twitter. Esa es la idea. Nosotros estamos acá, en Radio La Bici. Y todos los programas, lo que planteamos, es una temática que, a ver, no inventamos nada. Pero lo que planteamos es una temática barra consigna que te proponemos hablarlos con nosotros. Yo te cuento, yo me crié, yo tengo 36 años, yo me crié en una radio donde uno escuchaba voces, donde uno llamaba, por ejemplo, el teléfono de esta radio es el 47741263, casi le pifio, 47741263. Si estás en otra provincia, tenés que marcarle el prefijo 011. Y si estás en otro país, marcás el 54, que es el prefijo de Argentina. Y la pregunta es la siguiente. ¿La radio hoy en día se maneja con voces? ¿O se maneja simplemente por las redes? Bueno, acá en lo que se llaman las radios online, combinamos un poco y un poco. Un poco y un poco. Yo me crié, como te decía, en radios donde uno escuchaba voces al aire, donde se llamaba un teléfono y salía al aire. Bueno, la cosa ha cambiado. Ahora no se escuchan tantas voces al aire, por lo menos, sino que leemos más bien declaraciones a través de las distintas redes, como son Facebook, Twitter, LinkedIn y demás. Pero las más conocidas son Facebook y Twitter. Así que nosotros te proponemos una temática que son, ya te digo, cosas nuestras, ¿sí? Y hoy, en este programa número 7, ¿qué número el 7? Da para distintas cosas, ¿no? Para algo que se te ocurra hacer a la medianoche, o hasta para algo bíblico, da el 7. Bueno, en este programa número 7 acá en Radio La Bici, y un poco en honor al día que quiero compartir con ustedes, quiero mandarle un saludo, porque van a estar escuchando, a la familia Wagner López, o López Wagner, donde hoy he pasado una tarde entre niños y niñas de no más de 5 años. Me ha resultado muy tierno, ver la inocencia de los niños frente a todo lo que pasa, ¿no? Ellos están. Ojalá todos mantuviésemos un poco cierta inocencia cuando ya estamos frente a los 40 o frente a los 50. Qué lindo que eso pase, que nos pase. Y hace mucho que, por ejemplo, que no veía un espectáculo de títeres en un cumpleaños. Así que bueno, muchas gracias a Alejandra Wagner, a Javier López, amigos, un matrimonio amigo que me ha invitado al cumpleaños de un año de su hijito menor, Guido. Así que dedicados a ellos, dedicados también a toda la familia Domínguez, ¿sí?, que escucha, a Susana Rojas, a Silvia Montenegro y a todos los oyentes que están en las redes, están en Facebook porque nos ubican como Acercamientos Nocturnos, están en Twitter porque nos siguen en cuando ponen arroba acerca nocturnos, esos somos nosotros. Pueden entrar a nuestro blog, nuestro nuevo blog que ha diseñado Salomé, está muy bueno, www.acercanocturnos.com.ar. Pueden chatear con nosotros en Facebook. Está Salomé conectadísima hoy con el usuario de ustedes. Y pueden escribirnos un correo electrónico a c.nocturnos@gmail.com. Y por supuesto está nuestro email comercial. Qué bien que lo necesitamos. acercamientos@radiolabici.com. Ese es nuestro email para cualquier inquietud comercial que tengan, que ojalá que tengan muchas, porque de eso vivimos. Hoy vamos a hablar, vamos a ver si hoy vamos a hacer un programa para que les refresque la esperanza de vivir. No sé si con esto yo soy exagerado, pero si hay algo que nos motiva en la vida, si hay algo que nos motiva, que nos hace ser más humanos, ¿qué es? Nosotros tomamos postura frente a eso y dijimos, pase lo que pase, podemos estar mal del plata, podemos, nos puede faltar trabajo, nos puede faltar hasta comida, nos puede faltar todas las necesidades materiales. Pero cuando nos falta el amor, ahí nos ponemos jodidos. Cuando tenemos un vacío, sentimos vacíos de amor, ¿no se pone un poco más complicada la cosa? Es decir, cuando uno está mucho tiempo solo o sola, no importa la inclinación sexual que tengas, pero cuando no tenés un compañero o compañera para seguir en la vida, para que te acompañe y vos acompañarlo, ¿no se pone un poco cuesta arriba la vida? Es una pregunta que me hago, ¿eh? Y es una pregunta que les voy a hacer. Y la voy a recortar de la siguiente forma. Hoy vamos a hablar de locuras de amor. Vamos a hablar del amor de la siguiente forma. Queremos saber cuánto te importa el amor en tu vida. Cuánto... ¿Qué sos capaz de hacer por amor? ¿Cuál fue, y eso queremos que contestes, cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? Queremos que nos hables del amor, que nos respondas a preguntas, por ejemplo, ¿cuál fue el momento donde más sufriste por amor? Si crees en los flechazos, ¿crees que uno puede mirar a otra persona y enamorarse? ¿Simplemente con la mirada? ¿Existe el amor a primera vista? ¿Eso que tanto llaman? Y la cuestión del amor eterno... si vos estás en pareja... ¿Existe el amor para toda la vida? Eso que cuando uno se casa... Uno dice... Yo me casé para toda la vida... ¿Sigue existiendo eso? Cuando uno se enamora... ¿Se enamora para toda la vida? ¿Cómo te enamorás? Queremos escuchar historias, historias de amor. Historias que nos cuentes vos qué lugar tiene el amor en tu vida. Pero no, vos podés decir, claro, me podés hablar del amor hacia tus hijos o el amor hacia tus padres. No, queremos hablar del amor de pareja. Ahí lo vamos a... circunscribir al amor en pareja, al amor con un otro o un otra o una otra. No importa la inclinación sexual, si sos heterosexual, homosexual, no importa. Queremos saber cuánto ocupa y qué clase de locuras sos capaz de hacer cuando alguien te mueve el piso, te lo movió, estás groggy. Y queremos que nos cuentes cómo es que vos te volvés así, en un estado de levitación. ¿Es por algo que se llama flechazo? Hoy vamos a hablar del amor. Y vamos a incitarte a que nos hables de eso. En Facebook, en nuestro muro, que es Acercamientos Nocturnos, nuestra fanpage... @acercanocturnos, ac.nocturnos@gmail.com. Queremos escuchar historias, queremos entablar puentes con vos. Y hoy los puentes va a ser hablando de amor. Tanto que muchos se llenan la boca. Bueno, hoy vamos a ponerlos sobre el tapete. ¿Qué es el amor para vos? ¿Qué es? Y para eso te vamos a aclimatar un poco. Y para eso programamos música que tiene que ver con el amor. Hoy van a salir temas. Temas, pero temas de aquellos que tienen que ver con el amor. Te recuerdo el teléfono también. 4774-1263. Estaría fabuloso que salieses al aire y que llamases. Programa tranquilo. Programa para relajarse. Radio Verdad. Si estamos tomando unos brebajes que está preparando Salomé. Unas gaseosas. Sentate. Tranquilízate. Te ponemos una tanda. Y después de la tanda empezamos con la aclimatarte con música, con un tema de wet. Porque hoy el amor va a estar en todas partes, acá, en Acercamientos Nocturnos. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, celular Samsung Galaxy Ace. Pagalo en solo 10 cuotas de 179 pesos con 90. Grupo Márquez, precio y servicio. Sin ir más lejos. Fin del espacio publicitario. Acercamientos nocturnos. Cuando la radio es nuestra. Come on and let it show. keep your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. The Love Is All Around, Wet, Wet, Wet, temazo, de la banda de sonido de Cuatro Bodas y un Funeral, con Hugh Grant, gran, gran, gran película. El amor está en todas partes, como queremos que esté hoy. En acercamientos nocturnos, cuando en Argentina son las 23:36 minutos, y tenemos prácticamente un abonado, un oyente abonado, prácticamente es parte de este programa, es como la cuarta parte. Está Emiliano operando, Salomé coordinando, yo conduciendo, y él es el oyente prácticamente número uno. Buenas noches, si sos el que pienso que sos. Buenas noches, capitán. ¿Ves? ¿Cómo anda nuestro barco? Ahí está, Mauricio, nuestro oyente número uno, porque aparte que nuestro casi corresponsal en Medio Oriente. ¿Cómo? Si me pusiera a contarte, mejor hablar del tema de hoy. Acércate un poquito más al tubo del teléfono, del celular, no sé. Teléfono, hermano, si te llevo a llamar del celular no me escuchas vos ni te escucho yo. Sería como nuestros viejos diálogos en el secundario. Claro, vamos a aclarar que nos hemos reencontrado con Mauricio. Él fue mi compañero de secundaria y nos hemos reencontrado en la radio. Esto es que yo digo de los vínculos, ¿no? Los puentes. ¿Estabas escuchando el programa? Sí, por supuesto. Por eso te llamo. ¿Viste? Una vez que puedo opinar desde el principio. Está buenísimo. Y hoy estamos así. Hoy estamos, después de que el programa especial de la vez pasada, hoy estamos queriendo hablar del amor, ¿no? No filosóficamente, ni... Bueno, a cada uno le saldrá como... Pero los inscribimos al lugar que cada uno le da al amor y a las locuras, entre comillas, que uno hace por amor y qué significa para cada uno, ¿no? Pero siempre hablando de amor en pareja, porque otra cosa puede ser amor a los hijos, amor a los padres, en este caso, hacia un otro. Mira, la verdad que estaba pensando un poco, ¿no? Me quedé con varias cosas que escuché que decías. Mira, uno, yo te lo digo desde un tipo que, digamos, en mi vida me levanté ni una piedra del piso, o sea, sos testigo de eso. ¿Cómo que no? No sé, ¿testigo de qué soy? ¿Testigo de qué soy? De que jamás levanté ni una piedra del piso, o sea... Pero entiendo que vos sos un hombre casado, ¿no? No, está bien, pero cuando en el momento en que aposté al amor realmente la apuesta fue la correcta. Ajá, a ver. La mejor ganancia, si ponemos que es un casino y que uno apuesta al amor y se gana o pierde, yo creo que hice la mejor apuesta de mi vida. Y en este momento tengo el mejor premio que uno puede tener en la vida, que son tres hijos hermosos. Entonces apuesto a que el amor, digamos, yo no digo no llevarse por las pasiones. las pasiones también son buenas y es bueno a veces dejar que el volcán de uno haga su erupción, ¿sí? Y pueda sacar todo lo que uno tiene adentro, pero digamos, con el amor hay que jugarla distinto, digamos, no es un bueno, pruebo, me fijo y que sea lo que Dios quiera, sino que es algo que hay que construir día a día y que muchas veces hay que, tal como lo hacemos con tu programa, crear puentes entre la pareja para evitar caer en vacíos o caer en ríos y que se ahogue la relación. Es una pelea, pero es una un algo que vos me vas a ayudar a definir seguramente, que por lo que hay que luchar día a día, por lo que hay que construir, es algo que se construye día a día. No es que uno dice, bueno, me casé y ya está. Vamos a personalizar. Es como que uno hasta el casamiento va comprando los materiales, pensando en la casita que va a construir, y después con el día a día se da cuenta que a veces se equivocó en los materiales, a veces hay que comprar más. O, digamos, es algo dinámico, ¿sí? Una relación, un amor, una pareja. Vamos a personalizar, Mauricio. Vos estás casado, ¿y cómo fue? ¿Cómo conociste a tu pareja? Mira, fue algo muy loco. Allá... fue una locura. Nosotros estamos en abril, ¿sí? Yo ya estoy perdidísimo con las días, fechas y todo. Sí. 14 de abril. Sí, dentro de un mes se van a cumplir, wow, muchos años, desde el 98. 98. 15 años de que conocí a mi señora. 15 años. A la pelota. Todo comenzó con un sábado de la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, pero... No. ¿Dónde estabas? Yo estaba en mi casa. ¿Pero en qué parte? En la tele, zapinqueando, porque en esa época no había demasiado internet, las casas. ¿Pero estabas en Argentina o en Israel con donde vivís ahora? Argentina. En el año 98 todavía estaba en Argentina, estaba estudiando el seminario rabínico latinoamericano. Sí. Una compañera me había dicho un par de días antes, una chica que vos conocés, estoy seguro, me había dicho unos días antes que festejaba su cumpleaños en la casa, el sábado a la noche, y yo dije, bueno, sí, voy, viste, esas famosas respuestas por compromiso. Y resulta que como a la 1 de la mañana, o sea, ya era domingo, llamo a un amigo que casualmente ahora también vive aquí en Israel, y me dice, no, boludo, venite a la casa de fulana, que estamos en el cumpleaños. Y yo, no, a esta hora, voy a ver. Y agarra la piel del teléfono, dale, venite, no sé, boludo, pero bueno, fui. El tema es que cuando llegué ya quedaba poca gente, se terminaron yendo todos, menos la cumpleañera, por supuesto, este amigo en común, la que ahora es mi señora y yo. Dijimos, vamos a jugar al pool. Y todo empezó con un pool, empezó con una persecución por parte mía de conseguir con mi señora una entrevista. La señora estaba muy ocupada, último año de universidad. ¿Cómo una entrevista? No posible hacer nada, ¿eh? ¿Cómo una entrevista? Una entrevista, no, una cita. Perdón. Ah, sí, que había que pedir cita. Laboral, presentar currículum y ver si te aceptan o no. Claro, pero en ese momento, ¿qué te pasó ahí? ¿Ya, qué fue? No, un clic. ¿Es el famoso flechazo? Sí, bueno, vos sabés que... Existe eso, ¿no? Para vos entonces existe el flechazo. Por supuesto que sí. Que no se sabe por qué. ¿De dónde viene? Si viene del intelectual o de la imagen, ¿sí? Si es la voz o la imagen lo que te cautiva. Alguna de las dos cosas siempre te tiene que cautivar. Vos no puedes construir una relación de la nada y no te puedes involucrar con una persona por la cual, de lo cual nada te llama la atención. O sea que en ese cumpleaños se miraron y fue mutuo el... No sé, porque hermano, me tomó como 3 semanas y encima... ¿Qué hiciste? Me tomó como 3 semanas concertar una cita con mi señora, ¿no? ¿Pero que le pediste un teléfono? Una entrevista, una cita. ¿Ah? ¿Pero le pediste el teléfono? ¿Qué? No dio el espacio para... Pero el teléfono por medio de esta amiga se lo pedí. Ahora yo me mandé una burrada, animalada. En esa época ya estaba estudiando en la Universidad de Medicina. En la Facultad de Medicina, perdón, sí. La Universidad de Buenos Aires, y yo estaba luchando contra mi CBC en redes sociales, y dije, bueno, quizás ahora está en un recreo, puedo ir para allá, y una piba del interior de Salto me dice, te acompaño, y yo, viste, re inocente, le dije, bueno, vamos, cuando mi novio, cuando en ese momento, hacía 2 semanas que estábamos saliendo, me vio entrar con la otra Así que yo, charlando más campante, casi me pega un tiro. Ahí empecé a conocer a mi señora. Ajá. Pero no, pero sobrevivimos y pasamos muchas cosas difíciles juntas y muchas cosas fáciles juntas, también muchas alegrías, muchas tristezas, como digamos, cosas que forman la vida, ¿cierto? Pero, a ver, ¿cómo fue, cuándo fue la situación del primer beso que se dieron? Y que por ejemplo. ¿El primer beso que nos dimos o el primer beso que le robé? No sé, ¿cómo lo definís vos? ¿Se roban los besos? Sí. ¿Sí? O sea, cuando vos das un beso, ese beso no es recíproco, lo estás robando. ¿Pero es que te corrió la cara? No, como que no te dan pelota, te dice después, estamos viendo la película. Ah, pero estás en un cine y vos quisiste arrimar la boca. Yo fui muy inteligente, yo fui a elegir la mejor película del siglo. Un cortometraje llamado... Vos te vas a conocer, ¿acordás? Al año 98, ¿te acordás cuál fue la película del año? El segundo cuatrimestre del año. A ver, no sé. Una con Leonardo DiCaprio. ¿Qué? No me digas que... Cortometraje, cortita, 3 horas y media. ¿Titanic fuiste a ver? Sí. Ah, ya está a ver Titanic. Película, claro, 3 horas y media es un poco... Pero era de amor, porque... O sea, ahí... Una pincha la pelota, cuando la otra persona de uno quiere ver la película, que es lógico. Ah, ¿no te prestaba atención porque querías un poquito hacérsela difícil o porque realmente que...? No, quiso ver la película porque después nos fuimos caminando desde... Me acuerdo, estábamos por la zona de Plaza de Mayo. Sí. No sé cómo mierda llegamos hasta Plaza de Mayo. Ajá. Y después llegamos caminando hasta la casa de ella, ahí por Plaza 11. Me quedé ahí toda la noche, o sea, tranquilo, tomando mate de yerba mate. Yo sé que tus oyentes entienden, pero como vos te acordarás que yo suelo hablar en doble sentido, en este caso no. Nos quedamos toda la noche charlando, conversando, qué sé yo, hasta que se dio las 6 de la mañana y yo, muy caballeroso, le digo, bueno, linda, me voy porque tengo que dar un parcial de álgebra. Me mira y me dice, ¿cuándo tenés que dar el parcial? Le dije, ahora, a las 8. Me dice, ¿y sabés? Digo, una barbaridad. Bueno, obviamente, me saqué un 0,2 porque ese no te pueden poner. Fue cerrar la nota, pero por lo menos salí ganando en otro lado. Mis cálculos sí terminaron funcionando, llegando al resultado correcto. Así que bueno, ya que estoy. Pero escúchame, no entendí. Después, gordo, pelado. Pero escúchame, no entendí. No, volvamos a la situación del primer beso. ¿En qué momento se dio? ¿En el cine no fue? No, cuando salimos del cine. ¿Cuando salieron del cine? Después, en que nos besemos. No tenía que decir, pero no de la película. O sea, durante la película no, pero salieron del cine, ¿y en qué momento fue? No, el famoso, bueno, espera, y seguí con la película, hermano, porque no me voy a perder la película o parte del argumento por darte un beso. No, pero después cuando salimos, lo más natural, lo más bien... Se miraron y se besaron, sin mediar palabra. Algo así, no es que, viste, el típico happy end de las películas que te muestran. No, salimos del cine, fuimos a comer y... Se dio, no me acuerdo. Ajá. Más todo lo previo al beso en sí, gracias a Dios. Después hubo muchos, siguen habiendo, a veces con reclamo, a veces sin reclamo, reclamos justos, tanto de una parte como de otra. El famoso vos no me das un beso, vos tampoco, no me abrazás, vos tampoco, Dejate hinchar las pelotas, vos también, entonces terminás abrazándote, besándote, todo bien. Ya el tercer paso es más difícil, 3 chicos en la casa es complicadísimo. ¿Y se enamoraron? Sí. Y aprendimos a querernos con nuestros defectos y nuestras virtudes. Obviamente los defectos suelen salir demasiado a veces a flor, pero bueno... En 15 años... Me parece, las virtudes también son buenas. En 15 años estuvieron juntos todo el tiempo. ¿Hubo algún momento en que hubo alguna crisis o algo? Empecé a notar, hermano, y avisar que hoy el programa sigue una semana. ¿Pero al punto de que se separaron o no? No. ¿Nunca se separaron? A ese punto nunca se llega. Sí, yo confío. Mira, hay dos posibilidades por las cuales no se llega, varias posibilidades. Cuando no hay chicos, uno no llega a ese punto porque apuesta que cualquier tipo de conflicto, por tan grave, por muy grave que sea, se puede solucionar. Y después, cuando hay chicos, también entra el tema de por los chicos. No hay vuelta que darle. Mm. Son un factor importantísimo en el amor de una pareja o de una familia. Sí. Lo que aportan, lo que suman, o a veces ya pelearse de por qué no hice la tarea si estaba a cargo tuyo, pero eso lo sabes vos. Y bueno, pero yo no estoy en la casa, entonces puedes ayudar vos y yo después corrijo. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, discusiones que también los chicos ayudan a alimentar, pero otra vez, cuando uno tiene más o menos en claro qué es lo que quiere la vida y sabe que es común a la otra persona, es fácil llevar adelante, es fácil sobreponerse a los escollos, a los problemas y seguir. Te voy a hacer una última pregunta, si dejamos a los mensajes. ¿La convivencia, como dicen, erosiona un poco el amor? Mira, en la convivencia uno tiene que aprender a renunciar a cosas de uno, indefectiblemente renunciar a hábitos de uno, a formas de uno. Erosiona en tanto en cuanto el otro no esté dispuesto a aceptar que el otro tiene que uno tiene cosas distintas y que uno tiene hábitos y que bueno, no es imposible cambiarlos, pero es de a poco, digamos, todo es una cuestión de educación y de domesticación, ¿no? Yo de ambas partes de la pareja. Digamos, el famoso cuando un hombre vive solo, obviamente la tabla del baño el 99% de las veces queda arriba, le parece más cómodo. Ahora cuando tienes una mujer en casa, No, deja la bombacha colgada de la ducha, de la bañadera, y bueno, se tiene que acostumbrar a sacarla. Voy al ejemplo burdo. Sí, pero en tu caso no modifico demasiado el tema, ¿o sí? Ay, no, porque yo siempre fui con la tabla abajo. Ahí está, por ejemplo, y tapaste el dentífrico... No me lavo los dientes, más fácil, no lo abro, no lo cierro. Bueno, Mauricio, ¿cómo están? Por último, ¿cómo está la cosa ahí? Mauricio nos está llamando de Israel. ¿Cómo está la cosa en Israel? ¿Cómo va todo? Mira, hoy es un día muy particular acá. Hablan de los amores, desamores y afines. Sí. Hoy es un día muy especial. Yo no sé si vos te me hiciste el vago. No sé si sos vos o Salo el que maneja el Facebook. Salomé es la que tiene el programa paralelo. Yo ni tengo la computadora a la vista. Decirle que entre dos minutos, que la quiero escuchar a ver qué es lo que me dice. Pues le voy a dar un tirón de orejas. Ah, no, ella, sí, ya está ella en la compu. ¿Por qué? Porque me gusta aprender hebreo, me gusta el hebreo y hebreo bíblico. No lo hizo, no marcó me gusta. Ah, ahora lo marca. Ahora hablando en serio, ahí está, sí. Hoy es un día muy especial en Israel. Sí. Hoy es el día de recordación de todos los soldados caídos en las guerras del Estado de Israel. Ajá. Un día muy doloroso, es un día que te diré en el que la gente se unifica más que nunca. Es un día de sumo respeto, un día de recordación, realmente recordación. Lamentablemente todos los años se suman víctimas, porque no solo recordamos a los soldados caídos en las guerras, sino también a todos aquellos que perecieron en atentados terroristas. Este es un día muy, muy, muy difícil, un día muy duro. El día comienza a las 8 de la noche, o sea, para mí desde ayer, sí, todavía es el día de ustedes, empieza a las 8 de la noche con el toque de sirena de un minuto, y es algo inexplicable, digamos, yo ya me hice el hábito y los invito realmente, no lo hago, sabes que no lo hago por publicidad, sino que lo hago porque realmente me gusta compartir mis conocimientos por medio del Facebook, me gusta el hebreo bíblico, van a ver cosas relacionadas con todo lo que pasa en Israel hoy y mañana. A las 11 de la mañana hoy tenemos una sirena que dura dos minutos. Yo ya me tomé el hábito de participar en los actos que se hacen en el cementerio militar en mi ciudad, en Farsaba. sí, en la cual tenemos, la Sierra Saba, apadrinamos a una unidad del ejército, entonces esta unidad es la que viene a dirigir toda la ceremonia que se realiza, sí, obviamente se ponen ramos en recordación de los caídos, 3 tiros de salva, algunos discursos, y lo que es más impresionante, que yo todavía no lo puedo ya entender, quizás te voy a pedir a vos ayuda y quizás la semana que viene hablemos sobre esto, cómo en un segundo todo cambia, porque a las 8 de la noche no hay sirena, pero en el monte Herzl, que es el monte por excelencia aquí en el Estado de Israel, para lo que son ceremonias, hay un desfile militar, el presidente enciende una llama y así da comienzo los festejos del día de la independencia. Y de la tristeza y del duelo absoluto se pasa a la alegría, a la felicidad y a la emoción de tener un Estado que, como sabrás, este año ya está cumpliendo 65 años. Mira vos. Bueno, Mauricio, nos has hecho un panorama de todo, hemos hablado un poquito de todo. Como siempre, agradecidos porque seas parte y ya sabes que sos parte de este programa, así que muchas gracias. Y bueno, ahí son en este momento, acaban de ser las 12 de la noche, ahí son las... Acá son las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Voy a comprar el pan para el desayuno, me cortan la cabeza. Ahí está, bueno, vaya a ser lo suyo, así alimenta un poco el amor. Gracias, Mauricio, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, que tenga una excelente semana. Uh-huh. Vamos a seguir conversando. Vos preparate para alguna sorpresa. Bueno, me preparo. Decirle a Jalo que me contaste por privado sin que vos te enteres. Bueno, ahí está, ¿okay? ya escucho. Bueno. Un abrazo gigante. Un abrazo. Una excelente semana, muchísimo éxito, nuevamente. Igualmente, gracias, Bueno, ahí se fue nuestro oyente de número que siempre llama, Es muy particular lo que pasa en este programa. Llaman o nos escriben oyentes de afuera del país, y no los que están acá, es muy loco, ¿no? Los que están acá en Buenos Aires o en distintas provincias, y si nos escriben gente de Ecuador, de Colombia, de Mauricio, desde Israel, a 10.000 kilómetros está Israel de donde estamos acá transmitiendo desde Buenos Aires, y hablando sobre amor, esto es lo que estamos proponiendo, que nos escribas en Facebook. En Twitter, en Facebook nos encontrás como Acercamientos Nocturnos, en Twitter arroba acercanocturnos, en nuestro blog también podés ingresar poniendo www.acercanocturnos.com.ar. Hoy algo vamos a sortear, no sé, si hay muchos mensajes, algo sorteo, si hay pocos mensajes, no sorteo nada, porque quiero que me cuenten historias. Historias como la de Mauricio, historias de amor, de el amor, cuánto ocupa en sus vidas frente a un otro. ¿Cuál fue la locura, entre comillas, más grande que hicieron por amor? ¿Cuánto se jugaron por amor? ¿Qué creen? ¿Cómo es el amor hoy en día? Hay muchos autores, por ejemplo, autores latinoamericanos que han hablado también del amor. Cito por ejemplo a Gabriel García Márquez con su libro El amor en los tiempos del cólera, donde él planteaba justamente lo difícil que es ser uno mismo frente a un otro, ¿no? O autores franceses como Charles Bukowski, ¿no?, que también hablaba del amor, o Charles Baudelaire, o Mario Benedetti, el uruguayo. Para vos, sin ser tan filosóficos, ¿qué es estar junto a un otro? ¿En qué por ejemplo, el amor implica sufrimiento? ¿El amor tiene una cuota de sufrimiento porque esa persona que te gusta por ahí no te da bola? ¿O no es recíproco esa energía, esa piel que te vibra y necesariamente tenemos que sufrir? Y el tema de los flechazos, ¿el amor se construye o el amor es algo que se da y no tiene explicación? Esa cuestión de que uno se mira y decís, ¿es esta la persona? ¿Es tan así? ¿A vos te pasó eso?

Acercamientos Nocturnos. Espacio publicitario. El pescado es un alimento que, en ocasiones, olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, PC Intel Celeron más monitor Eurocase. Pagala en 12 cuotas de 291 pesos con 55. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Hoy en día, si su producto no es correctamente difundido por los medios masivos de comunicación, corre el riesgo de tocar su techo fácilmente. Promocione su producto en radio. Publicite en Acercamientos Nocturnos. Comuníquese con nosotros al 011 15 62 94 81 12. Nos puede escribir a esposiblerealizaciones@gmail.com. Por un llamado, usted multiplicará sus ventas. Se lo asegura, Es Posible Realizaciones Creativas. 15 años en el mercado radial lo acreditan. Fin del espacio publicitario. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En Acercamientos Nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Y sí, todo puede suceder. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a los de que empiezan a escuchar ahora, ya lunes 15 de abril, porque sí, estamos en vivo en RadioLaBici.com, en Acercamientos Nocturnos, ya 8 minutos de este lunes, sí, porque ya pasamos las 12, le damos la bienvenida el lunes, ya relajados, y hablando del amor. Hablando, ya hay mensajes que los vamos a leer en breve sobre esta cuestión de locuras que hicimos por amor, flechazos, si queremos, creemos en el amor eterno, qué es enamorarse para vos, si sufriste alguna vez por amor, qué significa estar con un otro, qué lugar le das. De eso estamos hablando en la charla de café de todos los domingos acá en Radio La Bici. Pero ahora ponemos un paréntesis, que no es tan paréntesis, sino que es una sección que siempre nos ha dado buenos frutos. Porque tiene que ver con esta cuestión de establecer puentes con otros, que es simplemente relaciones, que tiene como único objetivo que nos escribas para poder encontrar a alguien para hacer lo que se te dé la gana. Es, algunos le pueden llamar a esta sección simplemente una sección de contactos. Bueno, para nosotros contactos hacen las pilas. Los seres humanos nos unimos por algo, por patrones en común, por vibras, energías, sensaciones, ideas. Para eso estamos juntos. Y simplemente relaciones es un lugar, un espacio que queremos darte para que a través del correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com o a través del Facebook, que nos postees lo que quieras, puedas explayarte y contarnos con quién tenés ganas de encontrarte y para hacer qué. Acá no somos moralistas, no tenemos pruritos de ninguna especie, así que los mensajes no le ponemos un filtro. Entonces, puede ocurrir de que vos estés buscando tal vez una pareja, entre comillas buscando, estés predispuesto para eso, o simplemente una charla por chat, por teléfono, ratoneándose mutuamente, o hasta poder armar una orgía, qué sé yo. No somos acá pacatos. Estamos en un horario donde podemos decir lo que querramos y hacer. Sí, este es un programa para adultos, con lo cual no nos asusta nada. No te inhibas. Hay muchas radios, y en esto quiero puntualizar. No voy a decir los nombres por una cuestión de código, pero que filtran muchos mensajes que tienen como objeto acercarse a un otro de la manera que sea. Por ejemplo, puede escribir a alguien que es, digamos, su cultura es swingers, por ejemplo, que quieren encontrarse con otros swingers. Bueno, acá es válido, lo leemos y somos un canal para ello. No nos horrorizamos ni vamos a censurar absolutamente nada, siempre que todo sea con respeto y con un cierto lenguaje entendible y con respeto hacia las otras personas, ¿no? Es decir, sin el lenguaje soez, pero no importa lo que. Y en estos, desde que presentamos simplemente relaciones, se nos han acumulado tres pedidos, tres correos electrónicos que nos han llegado, te reitero, a ac.nocturnos@gmail.com. Y hoy vamos a debutar ya leyendo algunos mails que pueden ser parecidos a algunos que vos querrás mandar. Vaya uno a saber. Y no te olvides que esto dura toda la semana, tanto lo que publiques en el Facebook como lo que nos mandes por correo electrónico. Así que vamos a empezar con el primero. Estamos acá, voy a hacer de medio, ¿sí? Yo acá no somos jueces, ojo, eso es lo que te quería decir. No somos jueces de lo que pones, simplemente lo leemos y somos un vehículo. Empezamos, a ver, esta es una mujer. Dice, para el programa Acercamientos Nocturnos, para la sección de relaciones. Hola, ¿qué tal? Nunca me imaginé que iba a escribirle a un medio de comunicación para una búsqueda o encuentro. Les cuento, me llamo Aldana Mitch. Tengo 31 años y vivo en la zona de Temperley, en el sur del conurbano, o sea, en la provincia de Buenos Aires. Ubiqué al señor conductor, Sergio, gracias a mi primo Eduardo Mitch, con quien él, mirá vos, con quien él tomó clases de teatro y me dijo, escuchá su programa que es justo para vos. Es cierto, le mando un saludo a un viejo profesor de teatro que tuve, Eduardo Mitch, mirá vos. Y dice, y no me equivoqué, los escuché hace 2 semanas atrás y me quedé con ganas de más. Yo, bueno, intento ser decoradora de interiores y estoy con la tesis final de mi carrera y me tiene sin dormir eso. Así que me puse a buscar páginas de chat y una radio de fondo y así los encontré a ustedes y a la radio que me había dicho mi primo, pues Radio Levisi no la conocía. E insisto, me encantaron. No pude despegarme ni un minuto. La música, las voces, el clima intimista que generan con toques de liviandad y reflexión los hace muy atractivos. La pelota, no sé qué generamos esto. Bueno, les cuento que soy muy vergonzosa y tal vez por eso me escudo detrás de un mail, dado que no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso. Solo un correo electrónico y un celular muy viejito, de los cuadraditos, jajaja. ¿Existen todos los celulares con cuadrados? Existen, ¿no? Pero escuchándolos, me decidí y me dije, no, de los cuadraditos viejos, dice ella, me parece. No, ¿qué tenés vos, Salomé? Vos tenés un celular así, ¿no? Pero es cuadradito, pero es moderno, ¿no? Pero se puede chatear. Ella me parece no tiene el... lo que hago yo con... ella me parece que se refiere a los esos cuadraditos de cuando recién salieron. ¿El que tiene mi mamá? ¿Tu mamá? Ajá. Yo creo que son los mejores. Dice, bueno, sigamos. Pero escuchándolos me decidí y me dije, les escribo. ¿Por qué? Porque quiero encontrar a alguien para formar algo más que una noche de buen sexo. Aunque a eso nunca me niego. Y hace rato que nadie se porta como quiero. Jejeje. Está hablando que hace rato no tiene nada interesante sexualmente, me parece, esta chica. Sigue. Tengo ganas de estar con alguien bien y formar una pareja sobre todo. Y cada vez, Sergio, lo veo tan difícil el tema. No sé qué será. ¿Será que la edad me pesa? ¿Será que todo pasa por lo estético y como no soy lo delgada, no doy con los hombres? De hecho, no sé bien lo que quieren los hombres. Está claro que soy heterosexual. Tal vez algún oyente me quiera sacar las dudas y escribirme y quién sabe, ¿no? Please, sáquenme las dudas porque yo no sé qué quieren los hombres. No soy una puritana por ser tímida, ¿eh? Simplemente estoy como muchas curadas de espanto con algunas cositas. Por eso quisiera que me escriban por mail primero antes que darles el teléfono. Gracias por la buena onda y los voy a estar escuchando. Buena vida, Aldana Mitch. Bueno, a ver, yo calculo que ella acá deja un mail que lo vamos a dar al aire, ¿sí? Que es el siguiente. Aldana Mitch. Mitch se escribe con... es M-I-T-C-H. Aldana Mitch @hotmail.com.ar. Aldana Mitch @hotmail.com.ar. De todas maneras, si no llegaron a escuchar el mail o tiene dudas, nos mandan un mail a nosotros, a ac.nocturnos@gmail.com, y le pasamos el mail de Aldana, ¿eh? Pero reitero, es Aldana Mitch, Mitch con T y CH @hotmail.com.ar. Una mujer arrancó con esto. A ver, leo otro que, a ver, es de también otra mujer, ¿eh? Hola, les escribe una oyente fiel en silencio que ahora se quiere dar a conocer. Dice, hola Sergio, hola Salomé, hola Emiliano, te saluda también, Me llamo Julieta porque ese es el nombre que decidí tener y que gracias a la nueva ley de género voy a poder tener, dado que soy travesti. Pero ahora poder ser mujer como Florencia de la B y otras como yo que ansiaron poder mostrar el documento y, por supuesto, físicamente tal como queremos ser. Tengo 28 años, nací en Uruguay, pero viví casi toda mi vida en Argentina, más precisamente en la zona oeste de Buenos Aires. Debo confesarte, Sergio, que alguna vez te escuché en otra radio, no me acuerdo su nombre, y estoy fascinada con tu voz. Sos muy seductor y calentás. Lo sabés y te haces el boludo, pero lo sabés y jugás mucho con ello. Las mujeres deben morir contigo. Yo creo que nadie muere conmigo. En todo caso sería tremendo que la gente muera conmigo, ¿no? Pero, qué sé yo, es mi voz. Trato de, no sé, de aquí, de traerles cierta paz con la voz. No sé. Igualmente gracias, Julieta. Dice, me hace una pregunta acá, ¿eh? ¿Se puede en la sección simplemente relaciones acceder al conductor? Ja, ja, ja. Vos decime. Ja, ja, ja. Porque generás muchas fantasías. No, no, yo todavía no. Aunque dame un tiempito, pero no estoy todavía para la sección. Es para que ustedes se comuniquen, se encuentren. No es para mí. Ahora sí me animo. Porque tengo muchos deseos de concretar algo y cuanto antes mejor. Mejor para mis deseos y mi vida. Fui muy controlada hasta ahora en lo que llevo de mis 28 años. No quiero dejar de serlo. Pero ahora me gustaría darme algunas diversiones. Por eso busco una pareja que quiera sumarse y formar un trío. Para ello, quiero conocer a una pareja y pegar onda. Les aclaro, me gustan los hombres en primera instancia y para esto busco un hombre hasta 40 años en la pareja y que sea activo y la mujer que sea bisexual y no menor a mi edad, es decir, mínimo 28 años. A ver, o sea que, Julieta busca una pareja para formar un trío. El hombre tiene que tener hasta 40 años, ¿sí? Y la mujer tiene que ser bisexual y mínimo 28. Eso lo saco en limpio. Dice, quisiera una noche donde los límites sean nuestros deseos y nada más. No quiero enganchar hombres miedosos o mujeres pudorosas. Además, si son swingers verdaderos, mejor aún. No tengo Facebook ni Twitter, me manejo con el mail y con el teléfono, que quisiera dejarlo en producción. Pero si pueden dar mi mail al aire para que me escriban o postearlo en su muro de Facebook, mejor. Manéjenlo ustedes como mejor les parezca. Los voy a estar escuchando este domingo. Besos y me gusta que hayas vuelto, Sergio, a la radio. Porque yo te escuchaba, bueno, y nombra la radio anterior del año pasado. Buena onda para toda la radio y firma Julieta Dick. Así se llama ella, por lo menos, ¿eh? Julieta Dick. No, no creo que el apellido sea Dick, pero bueno, ¿no? Dick, ¿qué es? Pene, ¿no? Pene en inglés, ¿no? Y Richard también. ¿Cómo? Richard también, diminutivo. ¿Ah, sí? Si me equivoco, pero creo que sí. Es diminutivo, sí. O sea, sería Julieta Pene, que escribe esto, ¿no? Uh-huh. Nada, el mail de el teléfono lo tenemos acá. En producción, el teléfono de... Pero no lo vamos a dar al aire. ¿Sí? Vamos a dar, sí, el mail. El mail de Julieta, que es Julieta Dick. Dick se escribe D-I-C-K. Como pene en inglés. JulietaDick@hotmail.com. JulietaDick@hotmail.com. Ella es travesti y busca una pareja para un trío. Así que... Ya vamos dos, ¿eh? Y vamos con el último rápido porque, a ver, ¿qué es? Y 25. Buenas y santas. Felicito. Sí, Salomé. Pásame el papelito. ¿Qué papelito? Ese que tenés ahí arriba. ¿Este? Sí, el último que leíste. Ah, ¿el último? Sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Esto es radio de verdad, ¿eh? Dice, buenas y santas, felicito por el programa y quisiera participar en el bloque de relaciones. Estimado equipo, Buenas noches, o buenas madrugadas, como vos decís, Sergio. Te cuento quién soy y tal vez me saques, a ver. Soy Roberto Sin. El primer varón, ¿eh? Es dos mujeres y un varón, ¿eh? Soy Roberto Sin, el que quería hacer un programa interactivo sobre estética facial por Canal Metro. Y lamentablemente... Lamentablemente no salió por internas estúpidas de la empresa. Sí, me acuerdo. Sí, ya sé quién es, ¿eh? Sí, pero esto fue hace como 4 años, ¿eh? Las cosas que hice. Quise sacar un... ¿Sabes qué, Salomé? Quise, yo quise sacar un programa de estética. De estética facial. Pero me hubiera llamado... Se iba a llamar Face. Sí, yo hice esas cosas. ¿Qué va a ser? Cosas que por supuesto quedaron en la nada. Ay, pero bueno. Mi sobrino me hizo un tratamiento facial. Sí, sí, yo iba a hacer... Y lo iba a conducir yo ese programa. ¿Te acordás? Por supuesto que me acuerdo, Roberto, y me acuerdo de vos también, ¿eh? Pero tanto el trabajo tuyo como el de Jessica Gómez, es cierto, en su momento, como el de Diego Angeli, que hoy en día estás en su 5N, Diego Angeli, fue impecable y aunque hayan pasado casi 4 años, ¿sí? Espero podamos retomarlo alguna vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está bueno el programa, ¿eh? Me alegro ubicarte por Facebook nuevamente. No lo uso mucho. Te he pedido amistad, pero te dejo mi número para que charlemos si querés. Bueno. No sé si te acordás de mi historia personal, pero como sos vos, me atreví a escribirte a la radio y hacerlo público. Tengo 37 años, soy médico cirujano. Vivo para mi trabajo. Sobre todo arreglo cuerpos por diversos motivos. Podríamos decir, les doy lo que me piden. Ya sea por un defecto notable, como... Ya sea por un defecto notable, como el ponerse lolas o cola. O sea, soy cirujano de los llamados cirujanos plásticos. Yo hago feliz a la gente. Pero durante años me he preguntado quién me trae felicidad a mí, que lo mío en una persona no pasa por la estética. No se entiende muy bien cómo ha redactado este. A ver, yo hago feliz a la gente, pero durante años me he preguntado quién me trae felicidad a mí. Que lo mío en una persona no pasa por la estética solamente. Paradójico, ¿no? Llego a los 37, casi 38, solo en mi departamento de 3 ambientes, mis peces y mis muebles de roble. Pero tengo un problema. No hay humanos en mi vida. Claro, si están los peces, los muebles. Sí, me imagino. Yo te digo que a veces me pasa eso. Yo voy a mi casa y le hablo a los muebles porque no hay nadie que interactúe. Es jodido eso, ¿eh? Yo hablaba a los peces. ¿Vos le hablás a los peces? Sí. ¿Te respondían? Los gatos sí. ¿A vos te responden los gatos? Sí. Ajá. Los gatos, gatos, 4 patas. Sí, mis gatos. Sí. Nada, ninguna connotación que no sea esa. No, hay otros gatos. Hay otros gatos, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos con todo el programa. Hay gatos de dos piernas. Que le dicen gatos. Bueno, sigo. El tema es que no hay humanos en mi vida. Hay prótesis, implantes, modelos de látex, pero todo se esfuma muy rápido y siento que mi vida también pasa muy rápido. No quiero aburrirlos ni deprimirlos, pero busco a una mujer que no se fije en la estética. Loco, ¿no? Siendo cirujano estético. No es loco. Justamente, ¿no? Quiero que se fije en lo que uno puede llegar a ser y mirarlo, no verlo. Y quiera gozarnos de nuestras esencias día a día. Soy una persona estable, con rutinas marcadas, pero necesito, como decía el gran Gustavo Cerati, quiero a alguien que sacuda mi cabeza. Y agrego, que sacuda mi corazón. Les dejo mi correo electrónico y mi teléfono que lo pueden dar al aire a ambos. Gracias, lo voy a estar escuchando. Saludos y buena vida, doctor Roberto Sin. Mira, Roberto, yo voy a ser un poco precavido. Y por las dudas, los dos teléfonos que nos dejas acá, lo vamos a tener acá en producción, ¿sí? Porque siempre hay un boludo o algún estúpido que llama para molestar. Así que, quienes quieran el teléfono de Roberto, acá lo he dejado. Mientras tanto, vamos a dar el mail solamente de Roberto, que es Roberto Sin, sin con Z, S-Z-I-N, robertosin@live.com, robertosin@live.com. Y ese fue el último correo electrónico que nos ha llegado a Simplemente Relaciones, que están pidiendo los mails, ¿no? No, tiene que salir en el programa paralelo. Ah, ok, muy bien. Esto fue Simplemente Relaciones, el momento donde ustedes se predisponen a buscar a alguien para vaya a saber uno qué. No se olviden, esto funciona las 24 horas en nuestro muro en Facebook, en Acercamientos Nocturnos, y también funciona en nuestro blog www.acercanocturnos.com.ar, y también, por supuesto, como hicieron estos tres oyentes, a través del email, que es ac.nocturnos@gmail.com. Con esto redondeamos y damos fin, por lo menos en el programa, a la sección Simplemente Relaciones. Y seguimos dándoles un poquito más de calor con temas que parten la cabeza, porque son temas románticos, porque son temas que alguna vez por ahí seduciste a alguien con este tema. ¿Y por qué no esta noche revivir esa seducción? Hablamos del amor. Nos queda media hora para seguir hablando de amor, seguir cultivando las charlas de café. Los invito a escuchar este temazo de Stevie B, que él simplemente lo hizo porque amaba a alguien. Stevie B suena, década de los 80, y alguien bailaba diciendo "Because I love you". Porque te amo, te dedico a este tema. I'll be right back. Acercamientos nocturnos. Espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, LED Samsung 32 pulgadas. Pagalo en tan solo 12 cuotas de 333 pesos con 25. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Fin del espacio publicitario. Bien. Volvemos. Qué lindo remix que hicimos, ¿eh? Esto es... ¿cómo lo puedo decir? Es puro arte. Para que no se duerman. Los despertamos y dijimos espacio publicitario. Yo no puedo creer que sean... Falten nada más 22 minutos para la 1 de la mañana. ¿Cómo se nos está yendo el programa? Hay muchos mensajes porque estábamos acá conversando fuera del aire con Salomé. Cuando uno habla de amor, están llegando muchos mensajes y tenemos ya un principio de análisis. ¿Cuánto hace falta hablar de estas cosas? ¿Cuánto hace falta salirse un poco del libreto y hablar, por ejemplo, de cuánto uno le dedica de su tiempo al amor hacia un otro? ¿Cuánto tiene que, cuánto abarca o cuánto espacio necesita uno en la vida para amar y ser amado? Por ejemplo, recordar cuántas locuras uno hizo por amor, que es a lo que te estamos invitando a que nos cuentes historias, o si realmente, conceptualmente, crees en esos instantes de esa magia que dice que hay, que dicen que hay en el amor, y que por eso uno se flecha. Si existe el famoso Cupido, ¿no? Que te flecha y no sabes por qué y te enamorás. Bueno, ya hay muchos que por Facebook, en nuestra fanpage Acercamientos Nocturnos, en Twitter arroba Acerca Nocturnos, estuvieron chateando con Salomé. Está a full el tema, ¿no? Me parece que hay mensajes de todo tipo y de distintos lugares. Tenemos varios. Bueno, vamos a empezar con los mensajes. Este es el momento de ustedes. Antes le quiero mandar un saludo, sí. ¿Puede ser? ¿Me dejas? Pero este es un perma libre. Me dejas un poquito esa trompeta fantástica de Miles Davis. Sí, buenísimo, gracias Emiliano. Sí. Me agarré del micrófono. Sí, bueno. Quiero mandar un saludo muy grande a Luciano nuestro oyente desde hace bastante ya. Luciano, ¿te sí. acordás? Sí. Después, también le quiero mandar un saludo a Pablo Emanuel. Ajá. Que nos viene escuchando de hace rato también y nos sigue escuchando. Un grande, ¿eh? Ahora vamos a leer el mensaje. De ajá, oyentes de hace mucho. De hace mucho, mirá que bien. También a Ezequiel el taxista, que prometió escucharnos. Nos dice Emiliano que te pongas, que no eres diagonal. Ahí está. Sí, sí, sí, siempre al frente. Esto es como cuando tomabas distancia en el colegio. Ahí vamos mejor. Ahí está. Buenísimo. Bueno, también a Gustavo Alejandro Mamani, que estamos chateando con él. Y Alejandro Esteban Febres Cordero de Ecuador, que chateamos en la semana, que quizás no se escuche el programa grabado en la semana. Ah, bueno, de Ecuador. Bueno, saludos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿eh? Como dijimos, este es un programa que los escuchan increíble más personas de otros países que nuestro. Así que estamos buenísimos con los argentinos, ¿eh? Bueno, ahora sí, tenemos los mensajes. Tenemos a Lorena que nos dice: no creo en el amor a primera vista. Ese flechazo es pura atracción. El amor viene después. Ajá, no cree. El amor, claro, ella se construye. Como esto no le habrá pasado. No cree en los flechazos. No hay. No cree eso hasta que te pasa. Vos decís, ya hay una postura de Salomé para esto, ¿eh? ¿Qué quieres decirle? Andrea nos cuenta cómo Andrea, sufrió por amor. Bienvenida. ¿Cómo sufrió? Sufrió, sí. A ver. Ella nos dice: sufrí por el papá de mi hija. Ella es igual a él y lamento que él se la pierda. Andrea dijo esto. ¿Cómo sí. es? Sufrió por el padre de su hija. Sí. Estuvieron en pareja. Andrea, expláyense un poquito más. Llámanos al 4774-1263. Si estás 011, si no estás en la ciudad de Buenos Aires, contanos un poco qué pasó. Porque tal te haga bien contarlo. Sufrió porque la dejó. La dejó y se está perdiendo de su hija. Esa es una cosa que yo no puedo entender, ¿eh? No puedo entender cuando tanto un hombre como una mujer abandona un hijo por un capricho de racional más que de amor. No sé, qué sé yo. Cosas. Cambiamos la onda sí, un poquito. Sí. Ramiro nos cuenta una locura que hizo por amor. Ramiro, sí, sí. Una locura. Dice: ir a la casa de mi novia desde Avellaneda hasta Boedo a las 23:59. Para festejar el mes, un día de semana, con un beso. El mes que cumplieron. Solamente. Y solo lo calculó. Calculó solo cuánto. Sí. Solo para decirle. O sea, para darle un beso cuando cumplieron un mes. Tocó el timbre de la casa y simplemente un beso. Muy grande, Ramiro. No. Es difícil superar lo que hiciste, Ramiro, ¿eh? Después dice: obviamente después había que esperar dos bondis para volver a casa. Bueno, todo tiene su costo. Pero. ¿Quién. Ese romanticismo, ¿cómo se perdió eso, eh? El cumplemes. El cumplemes, y lo que significa, ¿no? Eso de lo que significa el beso en el amor. Él fue por un beso. O sea, se cruzó barrios y barrios y barrios para simplemente un beso y tratar de decirle: te quiero, te amo. Qué cosa tan simple, ¿no? No, me quedé asombrado. No había escuchado hace rato, no escuchaba algo así. Sí. Raro, se puede. Se puede, a pesar de que está el Twitter, el Facebook, todavía hay personas que toman colectivos y se dan besos. Sí. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿hay más? Luciano nos dice: está complicado hablar de amor. ¿Está complicado él o está complicado hablar? ¿Él está complicado para hablar? Luciano, ¿el amor está complicado? Luciano, si estudias locución, yo no creo que esté complicado hablar. Siempre tenés que hablar. Es más, te quiero escuchar la voz. Si estás estudiando locución, él había dicho que estudiaba en el Instituto Grafotécnico, no me acuerdo. Estaría bueno escucharte, que anuncies algo acá. ¿Por qué no? 4774-1263. ¿Y por qué no se puede hablar? Yo te voy a hacer hablar. Bueno, sí. ¿Hay más? Sí. Gustavo le contesta a Aldana, que leíste hace un ratito su mensaje. Ah, en Simplemente Relaciones. Sí. Gustavo. O sea, sí. A alguien que ya se interesó. Sí. Y le dice: Aldana, no nos importa el físico de la mujer. Que Que sea sincera, cariñosa, no importa si es celosa ella. Si tiene Facebook, dile que me agregue. Y de paso, a las chicas que están escuchando, que me agreguen también. A ver, ¿cómo chicas, es? Búsquenlo, es Gustavo Alejandro Mamani. Así está en Facebook. Mamani, pero con... ¿Cómo suena? Con I latina, al final, la del puntito. Ajá, sin ninguna doble M, nada. Nada, nada. Ajá, bueno, búsquenlo. Entonces, ¿cómo es en Facebook? Gustavo Alejandro Mamani. Bueno, y Gustavo, vendete un poquito más, che. O sea, te buscan. Pero bueno, ¿cómo sos? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué haces? ¿Qué? Ya sabemos que lo tuyo, el amor, digamos, lo que a vos te atrae y te ayuda, no pasa solo por lo estético, ya lo has dicho. Hay que ver, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenés? ¿No? Le contesta, muy bien, ya se está generando. ¿Alguien más o dos más? Dos más. Epa, hoy estamos con récord de mensajes, Récord de mensajes. Pablo nos dice, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Mi nombre es Pablo Díaz, tengo 20 años. Soy un fiel oyente hace un año. Doy fe, hemos chateado un domingo a la madrugada. ¿Y nadie me dice? ¿Un año? Estás perdiendo el programa paralelo. Hay un programa paralelo que yo no sé. Quiero decirles, hay acercamientos nocturnos y acercamientos nocturnos virtual. Más virtual de lo que estamos. Sí. Bueno, nos dice. Pero como que por diversos temas, después de haber escrito una vez, no escribí más. Ajá. Yo tengo ganas de estar con alguien bien y sobre todo formar una pareja. Yo cada vez lo siento más complicado, ya que no me veo atractivo. ¿Eso por qué, Pablo? Eso lo pero atractivo sacar, físicamente, dice él. No aclara, pero... Hay muchas formas de ser atractivo. Lo que pasa es que si vos, Pablo, no te ves atractivo vos, ese es algo que me sale a mí, Si uno no se ve atractivo, ¿cómo uno puede atraer a otros? Te doy la razón ahí. Es decir, si vos no te querés a vos mismo, ¿cómo puedes querer a otro? Ahí sí te es complicado, ¿no? Después nos cuenta cómo es. Dice, soy muy sincero. Sí. Me caracteriza que mis palabras son del corazón en su mayoría. Aclaro que soy heterosexual, me gusta hablar, cocinar, los deportes, todos, poemas y demás. ¿Cómo que no sos atractivo, Pablo, con todo eso que contás? Bueno, está para simplemente relaciones esto, sí. Bueno, Pablo. Nos pasa su mail. Quiere que le escriban mujeres, chicas, que quieran conocer a una persona como él. Bueno, que es un tipo sincero. Le gusta cocinar, los deportes. Habla desde el corazón. Ajá. O sea que el amor... 20 años. 20 años pasa por ahí, por la sinceridad, Bueno, a ver, damos el mail, entonces. Sí, el mail es pablodiaz.1414@hotmail.com. Ah, de vuelta. Entonces, Pablo Díaz. Pablo E. Díaz. Todo junto, .14@hotmail.com. Bueno, ahí tienen, Y nos agradece por cada domingo a la noche hacerle pasar un buen rato. Gracias a vos. Claro, somos agradecidos. Y sigue participando, seguinos escribiendo, porque a nosotros cada mensaje es un mundo. Y cada mensaje nos llena de satisfacción y nos genera una sonrisa. Así que, gracias. Bien, y tenemos el último. El último, sí. El último por ahora, pues siguen llegando. Sabrina Domínguez. Alguien que creo conocer, sí. Nos dice, buenas noches. Sí. Creo que estar enamorado es una de las mejores cosas que te pueden pasar. El amor para mí se construye todos los días. Sí. Hoy puedo decir que estoy enamorada y muy feliz. Ajá. Saludos desde Londres. Desde Londres. Nos están escuchando desde Londres. Ajá, y calculo que es una argentina que está en Londres. Fíjense, a mí me sigue sorprendiendo el internet, hasta donde uno puede llegar con el programa, ¿no? De Ecuador, de Londres. Afortunado el hombre que te hace feliz, Sabrina, Dicen que es parecido a mí el tipo este. ¿Sí? Sí. Tiene un cierto aire. No sé, dicen. Buenísimo. Creo que hizo unas declaraciones bastante. Tiene razón, se construye día a día. Es un trabajo diario. Es un trabajo, le está enamorado. Es un trabajo diario, ¿sí? Sí. Todos los días hay que seguir haciendo cosas. En mi opinión. Sí, no, es que ya. vamos empezando a dar opiniones. Lo que a mí me cuesta, ¿no? Comparativamente con otras épocas, vieron que nuestros padres o nuestros abuelos decían que uno se enganchaba con la primera novia o primer novio y era para toda la vida. Ahora, esta cuestión, yo saco otro tema de paso, ¿no? El amor o el enamoramiento, ¿es eterno? ¿Es algo que dura para siempre? ¿O somos seres predispuestos a amar y ser amados en una cantidad, como decía Eric Fromm, un psicólogo que, digamos, francés, que escribió entre francés e inglés, porque vivió mucho tiempo en Inglaterra, escribió un libro que se llamaba El arte de amar. Es un libro que recomiendo. Hoy que estamos hablando del amor, les recomiendo El arte de amar, de Eric Fromm. Y él decía algo que es interesante. Decía que el ser humano, como tal, tiene una infinita capacidad de amar y ser amado. Por lo tanto, cuando uno rompe una relación, no tiene que preocuparse. No tiene que afectarse. Porque lo que viene va a ser aún más intenso. Entonces, por esta razón, porque uno tiene esta capacidad innata de amar y ser amado. Con las condiciones de... ¿Vieron que hoy, cuando uno escucha hablar de parejas que te dicen, ¿y hace cuánto ustedes están juntos? Por ejemplo, decía Mauricio cuando salía al aire, hace 15 años. Uno dice, ¿15 años? ¿Están juntos hace 15 años y nunca se separaron? Es más, cuando uno dice, estoy hace 2 años. ¿2 años? Che, qué bien, ¿eh? Parece como si fuera una eternidad. Y pensar que nuestros padres están hace 40 o 50 años juntos, nuestros abuelos. ¿Qué ha pasado en el medio? ¿No? Este trabajo de enamorar. Porque hay como 2 etapas en el amor, me parece a mí. De lo que estamos hablando, ¿no? La primera etapa es el enamorarse. ¿Qué implica estar en cómo uno se enamora? ¿Cómo uno llega al estado de enamoramiento? Y después, una vez que uno llega, ¿cómo mantiene la llama del amor, entre comillas? Esas ganas de estar con el otro. Y porque de eso estamos hablando, y porque de eso queremos que nos sigas contestando desde tu perspectiva en nuestra fanpage, que nos buscas como Acercamientos Nocturnos, en nuestro Twitter, @acercanocturnos, a través de nuestro correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com, en nuestro blog www.acercanocturnos.com.ar, y por supuesto que nos puedes también llamar por teléfono al 47741263 con el prefijo 011 si estás fuera de Buenos Aires, y si estás fuera de Argentina con el 54, que es el prefijo de nuestro país, 54011, y ahí el teléfono de la radio. Esto que te decía, cómo mantener, una vez que uno se enamora, cómo mantener la llama. Bueno, hubo un grupo en los 80 que se llamó Bangles, The Bangles, algunos le decían con el D, sin el D, que hablaron justamente de la llama eterna del amor. Este es un temazo que lo hemos bailado en los 80, increíblemente, en vivo, Bangles, con La llama eterna. Do you understand? Do you- Estamos llegando al último bloque, ya hemos llegado al último bloque de acercamientos nocturnos. Faltan nada, segundos para la una de la mañana. Solo tenemos aclaraciones de mensajes, tenemos de todo un poco en Facebook. Correte el micrófono porque no se te va a escuchar. Ahí está. En este siempre de frente. Sí, pero espérate que se me complica. Ahí está. Sacalo, ahí está. Sacarlo del pie, ahí está. Los tiro rapidito. A ver. Andrea, que nos contó que sufrió por amor. Andrea. El papá de la hija. Sí. Ella nos dice, lo que pasa casi siempre, quedé embarazada y él no lo digirió. Por eso se lo pierde y la verdad yo tampoco puedo entender que haya personas capaces de no asimilar una vida. Triste por ellos. Mi hija hoy en día me hace más feliz. Ajá, estaban en pareja, se quedó embarazada por ahí. Y el tipo se fue. No está presente, por lo menos. No es un padre presente. Se la pierde, Andrea, pero bueno. Es un tema porque es... ahí es muy difícil hacer un análisis de estas cosas, muy difícil. Pero bueno, como dije antes, el ser humano, y decía Eric Fromm también, tenés la infinita capacidad de amar y ser amada, Andrea. No te olvides de eso, No es porque que uno te haya arruinado la existencia, no significa que la tengas arruinada del todo, Simplemente es una mancha. Una mancha que se puede ir limpiando. Un poquito más dura voy a hacer. Si no está, no valía la pena, Andrea. Por ahí te salvaste. Pero bueno, lástima la criatura. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Teléfono? ¿Hay teléfono? Ya no. Bueno, listo. Perdona, ¿quién estaba llamando? Bueno, es que estamos justo con el tiempo también. La próxima traigo a mi clon. Pablo nos cuenta por qué él no se siente atractivo. Dice, No me siento atractivo porque me lo han dicho. La persona con la que más estuve de novio me dijo, sos re buen pibe, todo, pero como que físicamente no me traes y por eso no logro enamorarme. Crueldad. Cuenta que eso lo mató. Eso se llama crueldad, no amor, Y quizá eso me impida acercarme a una mujer y mostrarme interesado. Claro, pero lo mismo que le dije, te digo, Pablo, desde mi óptica, ¿no? Te digo lo mismo que le diría a un amigo. Si vos no estás seguro de vos, de quién sos y de lo que podés dar, va a ser muy difícil que le des a otro. Cuando uno se siente seguro de sus valores, independientemente de lo que digan los demás, uno sigue siendo uno. ¿A qué me refiero con este trabalenguas? A mí me podrán decir que soy un tarado, pero si yo no me creo tarado, que lo sigan diciendo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, que siguen diciendo eso. Si yo estoy seguro de que soy un buen tipo, bueno, que digan lo que quieran. Hoy hemos hablado del amor. No nos ha alcanzado el programa, realmente. Es más, iba a salir una sección, no salió, como Páginas del Alma, que le íbamos a presentar. Me gusta que este programa haya tenido récord de mensajes en Facebook, sobre todo. Me gusta que hayan participado tanto. Quiere decir que tenemos que hablar de estos temas, pues son temas cotidianos. Nuestra cotidianidad se basa en nuestras esencias, en nuestras energías. En mi opinión, un poco lo dije al principio, puede faltar todo. A mí me puede faltar plata. Me pueden faltar cosas materiales. Puedo no tener una zapatilla de moda. Puedo no tener lo que sea. Pero lo que más afecta en mi vida es cuando me siento vacío en cuanto a afectos uno hable. Y no nacimos para estar solos. Nacimos para estar en compañía de alguien, para tener un compañero o compañera. El amor creo que es algo que nos atraviesa a todos. Y lo lindo que tiene el amor es que no es racional. Es irracional. Y eso nos hace ser más humanos. Así que viva el amor. Porque eso nos hace sentirnos vivos. Amar a alguien, darle un beso, una caricia, un abrazo, sentir que uno está con un compañero o compañera, nos hace de carne y hueso, de fibra, nos hace ser mejores personas, nos hace crecer. Y vamos a seguir hablando del amor, porque con un programa, por supuesto, que no basta. Gracias, Emiliano Galeano, por estar como siempre operando. Salomé, ¿querés decir algo que tengas ganas de decir en estos últimos segundos que nos queda? Sí, sigamos hablando de amor. Volvamos a sacar el tema, ¿te parece? No, vamos a hablar. Puede ser, para mucho. Puede ser que lo saquemos el programa que viene o el otro, porque da para mucho. O algo similar. O algo similar al amor, Hace falta amor. Hace falta, Gracias a totales, a todos y todas los que están escuchando, los que participaron y a los que no participaron, anímense. Porque está bueno que armemos esta mesa de café. Que tengan una hermosa semana con la mejor de las vibras. Nos escuchamos el domingo que viene a partir de las 23, acá por RadioLaBici.com. Y les regalo este tema para que nos vayan a dormir más tranquilos. Y se abracen a quien quieran abrazar. Rick Astley, Cry for Help. Que tengan una excelente semana, buena vibra y que les sea leve. Sobre todo para esta semana que empieza a laborar. Chao, buenas noches. She's taken my time.